Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman. Miles de palestinos están llegando a Egipto desde Gaza por segundo día consecutivo, después de que militantes destruyeran la mayor parte de un muro fronterizo en la localidad de Rafah. Los habitantes de Gaza se están apresurando a cruzar la frontera para abastecerse de alimentos, combustible, medicamentos y otros productos básicos que escasean o se han vuelto demasiado costosos tras meses de aislamiento económico y el último bloqueo israelí. Cientos de miembros de las fuerzas de seguridad egipcias se han desplegado en esa área, pero hasta el momento no han intentado detener el ingreso. Un residente de Gaza señaló que los suministros egipcios son críticos para ayudar a la población a sobrevivir. El residente dijo: le pedimos a nuestros hermanos egipcios que ayuden a estas personas que han perdido 8 meses de sus necesidades básicas diarias bajo el sitio. Y le pedimos a nuestros hermanos egipcios que nos ayuden y traigan las mercancías a Rafah en Sinaí para que ingresen a Gaza. Y también le pedimos a nuestros hermanos de los países árabes, las puertas están abiertas. Deberían enviar ayuda a través de Egipto. Israel canceló los cargamentos de combustible de emergencia que había prometido para hoy. La Autoridad de Energía Palestina dice que deberá cerrar la principal planta energética de Gaza antes del domingo, a menos que se reanuden los suministros. El gobierno israelí dice que los cargamentos ya no son necesarios, porque ahora los palestinos pueden cruzar la frontera con Egipto. El presidente israelí Shimon Peres dijo: bueno, es más bien un problema entre los egipcios y los palestinos, la población de Gaza. Aparentemente no están preparados siquiera para respetar la postura egipcia, que básicamente pretende ayudarlos. El viceministro de Defensa israelí, Matan Vilnai, afirmó hoy que Israel espera cortar por completo sus vínculos con Gaza. Vilnai dijo: queremos dejar de suministrarles electricidad, dejar de suministrarles agua y medicamentos, para que lo consigan de otro lado. Los funcionarios de Hamas rechazaron la sugerencia, alegando que Israel aún sigue siendo responsable porque Gaza continúa ocupada. Israel dice que está intentando impedir que los militantes palestinos sigan lanzando cohetes contra localidades israelíes cercanas. Durante los últimos 10 días se han arrojado más de 200 cohetes y proyectiles de mortero contra Israel, lo que hirió levemente a 10 personas. Mientras tanto, los ataques del ejército israelí contra Gaza han causado la muerte de más de 40 palestinos durante el mismo periodo de tiempo. En la República Democrática del Congo, más de 2 docenas de grupos milicianos firmaron un acuerdo que busca poner fin a los enfrentamientos en el este del país. El pacto es descrito como un marco general que finalmente podría llevar a un acuerdo de paz definitivo. Un informe reciente del Comité Internacional de Rescate, IRC por sus siglas en inglés, dice que aproximadamente 5.4 millones de personas han muerto en el Congo durante la última década. En promedio, unas 45.000 personas pierden la vida cada mes. Un grupo de excomandantes militares de alto rango de los países de la OTAN, entre ellos Estados Unidos, están solicitando a sus gobiernos que insistan sobre su derecho a llevar ataques nucleares preventivos. En un nuevo manifiesto, los ex líderes del ejército, entre los que se encuentra el ex jefe del Estado Mayor Conjunto, el general John Shalikashvili, dicen que la OTAN debe afirmar que la opción de atacar primero sigue siendo un instrumento indispensable. El grupo dice que esto se debe en parte a que simplemente no hay ninguna posibilidad real de un mundo sin armas nucleares. Esta propuesta probablemente será considerada en una cumbre de la OTAN en abril. El gobierno de Bush anunció planes de aumentar el entrenamiento y los equipos militares a Pakistán durante los próximos 5 años. El paquete de $2,000 millones buscaría incrementar el servicio de inteligencia de Pakistán y sus fuerzas aéreas y terrestres. En Ohio se está suscitando una controversia racial luego de que la policía le disparó a una mujer afroestadounidense y a su hijo pequeño durante una redada de incautación de drogas. Tarika Wilson, de 26 años de edad, murió a principios de mes cuando la policía irrumpió en su casa en busca de su novio. El hijo de un año de Wilson, Sincere Wilson, resultó herido y debieron amputarle un dedo. Actualmente los fiscales están discutiendo si presentarán cargos contra el oficial blanco que efectuó los disparos. Estados Unidos se ubicó entre los últimos puestos de la lista de países industrializados en un nuevo ranking mundial de cumplimiento ambiental. Investigadores de las universidades de Yale y Columbia incluyeron a Estados Unidos como el peor entre el grupo de los 8 y en el lugar 39 de un total de 149 países en la lista. En Capitol Hill se informó que el gobierno de Bush y líderes demócratas estarían cerca de lograr un acuerdo sobre un plan de estímulo económico de 150 mil millones de dólares. La mayoría del dinero será destinado a la devolución de impuestos. Se informó que los republicanos se oponen a las propuestas de incluir en el paquete de devolución de impuestos estadounidenses de bajos ingresos que no pagan el impuesto a la renta. En la Casa Blanca, el presidente Bush dijo que las actuales miserias económicas deberían alentar al Congreso a aprobar varios acuerdos comerciales pendientes. El presidente Bush dijo: una forma en la que también podemos enviar el mensaje de que queremos continuar creciendo es abrir mercados a productos y servicios de Estados Unidos. Estamos hablando acerca de estos votos de comercio frente al Congreso y de la importancia de la apertura de mercados para nuestros trabajadores y empresarios. Mientras tanto, los alcaldes del país lanzaron un nuevo pedido de ayuda federal para lidiar con la crisis de ejecuciones hipotecarias. Más de 250 alcaldes están reunidos en Washington, D.C. para la Conferencia de Alcaldes de Estados Unidos. El presidente de la conferencia, el alcalde Douglas Palmer de Trenton, New Jersey, describió el aumento de las ejecuciones hipotecarias como un tsunami económico que requiere atención inmediata. En otras noticias de Washington, los demócratas no lograron anular el veto del presidente Bush del seguro de salud para niños por segunda vez en casi 4 meses. El presidente Bush vetó 2 veces una medida de 35 mil millones de dólares para extender el seguro de salud a millones de niños de hogares de bajos ingresos. El miércoles, a quienes apoyan la medida, le faltaron 15 votos para anular el último veto de Bush del mes pasado. Un abogado del gobierno que escribió 2 de los memorandos secretos de tortura del gobierno de Bush fue nombrado nuevamente para ocupar un cargo de jerarquía en el Departamento de Justicia. El intento del miércoles es el más reciente de la Casa Blanca de promover a Stephen Bradbury para que se convierta en el jefe de la Oficina del Consejo Legislativo del Departamento de Justicia. Bradbury actualmente es el jefe en funciones, pero su nombramiento no ha sido aprobado por el Senado. En 2005 firmó 2 memorandos secretos aprobando el uso de técnicas de interrogatorio severas por parte de la CIA. Los demócratas exhortaron a la Casa Blanca a que retire el nombramiento de Bradbury en forma definitiva. Un nuevo estudio del Congreso indica que el financiamiento de la guerra por parte de Estados Unidos aumentó más de 50 mil millones de dólares el año pasado. El total de 170 mil millones de dólares fue casi el doble de los 93 mil millones de dólares que se gastaron en promedio entre 2003 y 2005. El presidente Bush pretende continuar la tendencia al aumento, pidiendo más de 190 mil millones de dólares este año fiscal. El Senado inició un debate sobre la ley de vigilancia apoyada por el gobierno de Bush, que incluye otorgar la inmunidad a las empresas de telecomunicaciones que participaron en el espionaje a estadounidenses. El líder de la mayoría del Senado, Harry Reid, dice que el Congreso necesitará al menos otro mes para ponerse de acuerdo sobre reemplazar una ley de vigilancia temporal que vence el 1 de febrero. El miércoles, el senador demócrata Christopher Dodd, de Connecticut, renovó su promesa de obstruir cualquier versión del proyecto de ley que incluya otorgar inmunidad a las empresas de telecomunicaciones. Y por último, las 7 personas arrestadas por invadir las oficinas de Blackwater Worldwide en Carolina del Norte perdieron sus apelaciones. Estas personas fueron arrestadas en octubre en las oficinas de la contratista militar en Carolina del Norte. Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV.